porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! La clase media es ya una lumpenburguesía que no posee sino una fuerza de trabajo que apenas le permite sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, se siente satisfecha. ¿Cómo contrarrestar la inercia que lleva al contagio psíquico de la pulsión consumista? La robotización progresiva junto a la desregularización y flexibilización del trabajo logran la deslocalización y fragmentación de los núcleos laborales. Bajo el neoliberalismo, todo ello no revierte en autonomía laboral y aumento del ocio, sino en laboralización las 24 horas del día, aunque se le llame a eso ser empresario de uno, de una misma. El capitalismo parece no tener límites, todo lo absorbe y consigue la rentabilización de toda producción y riqueza que termina en las manos de unos pocos y unas pocas. Parece que no hay salida y que no tiene ninguna debilidad, un ser que se nutre incluso de aquello que pretende destruirlo. Solamente la anarquía es límite absoluto del capitalismo. La liberación del inconsciente anárquico frente a la conciencia, la liberación del deseo capturado por los medios instrumentales de la economía de consumo. Las multitudes son convertidas en masas mediante un proceso de identificación e hipnosis y una disciplina que opera desde la más tierna infancia a través de la escuela y los medios de comunicación. Romper con la inercia y comenzar así un proceso de desaicimiento es algo que puede hacerse en solitario o en común. Para con uno mismo basta con detenerse, no seguir el movimiento acelerado vigente, para con otros y otras, realizando otras prácticas que no sean las del consumo. Desencriptar y descodificar requiere un momento decisivo, un basta ya, un plantarse y replantarse la existencia propia y en común. Mientras se sigue corriendo en la rueda de hámster, no hay nada que hacer. Codificado el capital y comenzada la abolición del trabajo, se abre un abanico de posibilidades en el afuera del Estado y del mercado, pudiendo entonces realizar conexiones revolucionarias y alternativas. El afuera existe, aflora y se puede llegar a habitar y expandir, saliéndose de lo humano y del humanismo, lo que algunos filósofos han llamado devenir animal. La ecología es el territorio más importante para el anarquismo, que no reivindica la ciudad, sino el campo. No se centra en la fábrica, sino en la tierra. A diferencia del marxismo, para el anarquismo, lo primordial es la tierra, no las máquinas de producción. La tecnología viene después de la expropiación de la tierra y por eso adopta su forma capitalista, esto es, extractivista y explotadora. Luego otra relación con la tierra y la naturaleza que no parte de la explotación sino de lo colectivo, cooperativo y solidario. Permitirá que se establezca otra tecnología y otra forma de relación de esta con la naturaleza y con la tierra. La forma de comportarnos con el mundo modifica el mundo, es performativa. Sin embargo, la rutina y conformidad regulada contribuye a mantenerlo todo igual en su avance hacia la desigualdad. Una costra o capa viscosa invisible se adhiere a nuestro cuerpo, le llamamos gerontoplasma, nos envejece prematuramente y si antes religiosamente prometía mejor vida luego de la muerte, ahora promete una mejor vida cuando ya casi no nos quede vida y se nos haya exprimido todo el jugo, promete una mejor vida cuando llegue la jubilación para aquellos y aquellas que hayan cotizado y la hayan pagado con creces. La razón ilustrada, reducida a racionalidad instrumental, acabó uniformando la existencia limitada a esferas de cuantificación y colaborando con la globalización capitalista. Al sistema que se vende como máximamente racional por áreas en las que las partes conforman un todo, generan sin embargo la mayor irracionalidad transversal en general. La explotación de unos hombres por otros para beneficio exclusivo de unos y unas pocas. Por poner un ejemplo básico, lo más eficiente y rápido es comer comida basura, general y trasladada por trabajadores proletarios precarios y vendida a los lumpenburgueses. Envenenar el cuerpo es supuestamente más barato que nutrirlo bien, pareciendo lo segundo un lujo exclusivo para los dueños y dueñas de las empresas de comida basura. Eso no es del todo cierto porque no es más barato en dinero, sino que lo es en tiempo. El lumpenburgués come basura por falta de tiempo. El lumpenburgués no tiene tiempo de ir a una tienda a comprar y hacerse la comida en casa. Tampoco le queda dinero suficiente como para comer en un restaurante ni de mediana calidad. De modo que sin tiempo y sin dinero, cosas equivalentes para el capitalismo. Time is money. Como sabemos, recurre a la comida basura. Su cuerpo se llena de basura al ritmo en que su mente se llena de basura por la publicación emergente y ubicua de tales productos. Resonando la pregunta inicial de este escrito a la que nadie acierta dar respuesta. ¿Cómo contrarrestar colectivamente la inercia que lleva al contagio psíquico de la pulsión mortífera consumista? Un goce que nos mata como el fumar, aunque adicción extrema, puede llegar a ser vencido individualmente. Basta con no querer ya morir gozando de la destrucción de un alvéolo pulmonar a través de la calada de un cigarro. El impulso que fue llamado tánatos, el instinto de muerte, unido al principio del placer, ha sido capturado y utilizado por el capitalismo para imperar globalmente mediante un control y una disciplina que incluye la promoción de satisfacciones destructivas. aunque el consumo ni siquiera se perciba como satisfacción destructiva, es obvio hoy y notorio que está destruyendo el planeta. Islas de plástico del tamaño de Europa vagan por el océano y gran cantidad de microplásticos están ya incorporados a nuestro organismo. ¿Cómo una pulsión solamente puede ser contrarrestada por otra? El deseo de morir consumiendo como fiesta del trabajo solamente puede ser contrarrestada por el deseo de vivir como fiesta de la abolición del trabajo. Bien se ocupa el sistema capitalista de impedir todo goce de vida y alegría que no pase por el valor de cambio y la compraventa. La homogeneización y la individualización, incrementadas por la tecnología, impide la vinculación y conexión entre la gente. Las relaciones entre las personas quedan suplantadas por relaciones entre las cosas, siendo el dinero la mediación. ¿Qué hacer entonces? Ya dijimos que detenernos, demorarnos, ralentizar, no tener prisa, para incluso observar entonces y caminar en otra dirección. En lugar de comprar un producto que se anuncia, evitar todo producto que se haya visto anunciado. Primero, ponerse activamente en contra los principios que rigen la sociedad capitalista, porque no podrán realizarse prácticas anarquistas mientras no haya espacios liberados del capital. Hacia uno mismo se puede generar una zona temporalmente autónoma alrededor donde lo que se haga no esté mediado por el dinero. Si nos juntamos por ir al campo, paseamos con un perro, quedamos para leer conjuntamente un libro, participamos en una asamblea política, realizamos una fiesta, amamos libremente, apagamos el televisor. Ciertamente no conseguimos del todo sustraernos al capital porque todas esas actividades requieren un cierto consumo, pero al menos no es de la misma índole que el consumo masivo en los centros comerciales. El ocio más opuesto al negocio es el verdadero ocio, no el que paga para divertirse. Reírse es gratis, una convulsión del cuerpo que expulsa gerontoplasma y no ha podido ser nunca domesticada y vendida. Como se aprecia en el tufo falso que despiden las risas en la taz de muchos programas de televisión. Desde luego va a ser muy difícil no matarse la sociedad de la muerte porque una necropolítica globalizada gobierna este planeta. Liberarse de algunas ataduras no quiere decir lograr ser libre del todo, pero al menos es un comienzo, una actitud y una actividad anticapitalista, anárquica, contra los principios que rigen, gobiernan y administran la vida con muerte. Si desde la antigüedad a nuestros días, desde Sócrates a Montaigne, pasando por Derrida, el lema fue que había que aprender a morir, lo sentimos, estaban equivocados. Lo que hay que procurar es aprender a vivir por fin. Nadie puede arrebatarnos completamente todo espacio de libertad, pero sí que han logrado reducirlo al mínimo en la mayoría. Apoyarse en ese espacio mínimo y expandirlo es la postura más adecuada, también la que pueda conllevar un goce de vida en lugar de un goce de muerte. Participamos de una postura optimista, la que dice que la vida es más valiosa que la muerte. Contraria por ello a todas las religiones jerárquicas y dominantes, el goce de vida es mayor que el goce de muerte y mejor sabe si disfruta la existencia libre y autónoma que la dirigida y administrada. Abogamos por el triunfo de Dionisios, que significa triunfo de la anarquía. Pero lo terrible es que hayan conseguido que la esclavitud se disfrute, que matarse y morir por el dios dinero resulte la satisfacción más extendida de la sociedad, desalentando cuando no prohibiéndole e impidiendo cualquier otro modo de alegría. Cuando seas rico, serás dichoso de modo que tendrás que pasar tu vida entera tratando de ganar el mayor dinero que puedas para consumir lo máximo. Semejante sentencia es la religión del capital, una religión que no deja su supuesto paraíso para el más allá, sino que lo cifra en el 1% de los más ricos del mundo frente al 99% restante. Por absurdo que resulte, toda religión es absurda. Vemos que la religión del capital funciona, nos vende una noción de disfrute, satisfacción, gozo y alegría que supuestamente se desparrama desde la pequeña cúspide dorada de una pirámide jerárquica donde existirá plenamente el equivalente a Dios o los dioses, hasta las otras capas en menor medida y hasta llegar a desaparecer en su amplia base. Todo relato religioso es mentira, una mentira que cala y tiene efectos, la verdad le hace frente, es verdad que se ha organizado de toda forma que seamos esclavos satisfechos, es verdad que es difícil oponerse a ese trato y más difícil aún salir de ese territorio, hay diversas propuestas al respecto y también es verdad que la propuesta más radical, la que con mayor ímpetu se ha opuesto y ha liberado territorios de ese mundo infame, ha sido el anarquismo. Posición anárquica no cabe en las medias tintas. No se negocia con el opresor, se le combate, se le evita y se le elimina si es necesario. Ahora la opresión es sigilosa, sutil, está metida en nuestros cuerpos y extendida en nuestras mentes. Enfermos del capitalismo, mediante una gimnasia libre empezamos a sanar. No es camino fácil, pero es el más hermoso y dichoso. No hay que dejarse engañar. Para ello, nuestro deporte favorito, siempre amateur, nunca profesional, será entonces el rechazo del Estado y de toda forma de autoridad jerárquica de dominación. La búsqueda de la libertad individual y colectiva, la organización social basada en la autogestión, la ayuda mutua y la cooperación voluntaria, la igualdad social y económica para eliminar las clases, el anticapitalismo y el antifascismo. Si lo practicamos individual y colectivamente, cada vez seremos más libres tanto individual como colectivamente. Transformar la muerte capitalista en que nos sume la sociedad neoliberal en vida supone introducir la luz clara de la anarquía en la sombría oscuridad luminosa de nuestro tiempo. Lograr una vida en medio de la muerte, ese logro merece una fiesta, una celebración. Constituye un triunfo invirtiendo el triunfo de la muerte con el carnaval de la anarquía, triunfo de Dionisios. El anarquismo no tendrá que recoger los discursos ajenos de izquierdistas en boga. Aunque tenga con ellos algunos puntos de afinidad, tiene que generar discursos propios. Lo específico del anarquismo es que es el único movimiento que no erige principios, fundamentos, jerarquías, gobiernos, sino que hace de lo libre, igual y común, la esencia de su propio discurso. Por ese motivo, al ser el más radical, es también el más liberador. Hay un club de la pelea en el cual cada uno de nosotros y nosotros participa de manera esquizofrénica, es decir, cada uno y una tenemos nuestro doble anárquico, latente entre nuestra pluralidad de egos, desavenidos y en discordia. A la anarquía que nos constituye la podemos llamar nuestra libertad, la cual solamente puede aflorar si logramos una confederación igualitaria donde dentro de nosotros y fuera de nosotras. a ese equilibrio individual y colectivo lo podemos denominar justicia, pero esa es una justicia que va más allá y está por encima del derecho, muy por encima de las leyes que protegen a quienes dominan la sociedad del espectáculo capitalista que se nos proyecta sin cesar. Aprender a vivir, por fin, tarea anárquica por excelencia, requiere perseverancia y esfuerzo, una vez que se está decidido a hacer algo para recuperar la libertad propia y ajena. Hasta un gigante como China, ahora ya un sistema de gobierno y administración de la vida híbrido entre comunismo autoritario y capitalismo dirigido, teme a los anarquistas y trata de mantener a su inmensa población en la ceguera de la censura. El estado de ánimo anárquico es alegre, festivo y también serio y decidido, dependiendo del momento y del lugar. La fétida atmósfera del invernadero y parque temático capitalista puede ser contrarrestada con el aire limpio de la libertad que hayamos salvado de la alienación. Incluso en una cárcel puede mantenerse la disposición a la vida libre y la alegría por la vida libre e igualitaria. Así que hacer pie en el margen de libertad que nos quede para expandirla tendrá que ser suficiente de momento, procurando evitar el consumo y el trabajo en la medida de lo posible. No hay una única forma ni una clara receta. De mil maneras nos desencadenamos y de mil maneras nos encadenan. Reconocer clara y verdaderamente aquello que nos oprime y atrapa, no cediendo a la seducción fascista del poder que lleva a la pulsión mortuoria del consumo, ni siquiera en los peores momentos, tan solo es un primer paso, un paso decisivo para dejar de vegetar y aprender a vivir por fin. ¿Cómo contrarrestar la inercia que lleva el contagio psíquico de la pulsión consumista en la lumpenburguesía? Por Simón Royo Hernández, están escuchando Confrontación de Ideas. El alejamiento de la Buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con un texto un tanto largo y aún así tuvimos que cortarle un poco, que estamos sacando de la revista Redes Libertarias, tejiendo redes de afinidad en el movimiento libertario. Y este es un artículo que se llama ¿Cómo contrarrestar la inercia que lleva el contagio psíquico de la pulsión consumista en la lumpenburguesía? Publicado este pasado 9 de enero y por Simón Royo Hernández, del cual ya hemos aquí pedido algunos otros textos. Y bueno, pues ahí está, nos pareció importante, muy muy importante. Lastimosamente tuvimos que recortarlo un poco para que cupieran los tiempos, pero ahí está. Si lo quieren leer completo, bueno, pues en la revista redeslibertarias.com, ahí lo pueden checar. Y la cuestión musical, comenzamos, las cuatro primeras canciones son de Víctimas, una banda de Colombia, me parece que de Medellín, aunque dice que es de Antioquia. Bueno, de su producción Pesadilla o Realidad, escuchamos Pesadilla o Realidad, Sentencia, Mundo Hostil y Podrido. Que bueno, Víctimas, pues esta banda de que es de punk hardcore, David Bastar, en esta próximo, pues ya a la vuelta de la esquina, en una gira en febrero, se va a encargar una mini gira aquí por México, presentándose primero en Ciudad Maldita, este festival que bueno, pues 6, 7, 8 de febrero. Ciudad Maldita, harto punk, harto caos contra la desaparición forzada. Y bueno, pues que se está, creo que es uno de los estos festivales muy subterráneos, pero que traen unas bandazas. Seguramente ya ustedes vieron el cartel, desde Lifeless Dark, híjole, Tusken, bueno, Víctimas, en fin, un montón de bandas que realmente sí les pues se lo recomendamos, apoyen estos. Y bueno, pues va a haber exposiciones, mesa de información contra la desaparición forzada. Bueno, en fin, de veras, apoyemos estos festivales que bueno, pues están haciendo cada año con un montón de pues de problemas, pero se siguen haciendo. Entonces ahí está Ciudad Maldita, harto punk, harto caos, y va a estar Víctimas. Por cierto, también Víctimas va a estar aquí en Querétaro en esta mini gira que comienza el 7 de febrero con el Festival Ciudad Maldita 7 y 8. Ya después es una mini gira que está en Irapuato, el jueves 12 de febrero Irapuato, viernes 13 San Luis Potosí, sábado 14 de febrero Querétaro aquí en la ciudad, y el domingo 15 en Ciudad de México otra vez. Entonces de veras no, pues no se lo pierdan, ya que si no pueden ver aquí en Querétaro, pues está aquí cerquita de Irapuato, una de las ciudades más violentas según el violentómetro aquí en nuestro querido y podrido país. Pues entonces esto es lo que escuchamos de Víctimas. Y también escuchamos esta banda de tensión post-punk, en Rosario, Argentina, que la canción se llama Nuevas Formas de Belleza. Y bueno, este disco se llama Nuevo Movimiento, es un disco de 7 canciones. Entonces, pero eso, vamos a hablar un poco más de tensión. Vamos a escuchar una más, precisamente tensión, que sería Crueles Cartografías. Esta canción es una de este mini disco, pues una de mis favoritas, que no lo dice directamente, ¿no? Pero suponemos por la letra que habla de Palestina. Entonces chequenle y disfrútenlo, y bueno, pues súmanle. Ya saben que esta música se disfruta mejor a un volumen más alto. Entonces vamos a escuchar Tensión con Crueles Cartografías y regresamos para poner más música. Hemos hablado en anteriores programas, así que bueno, pues ya está de más hablar de su trayectoria o de quienes integran esta banda o de qué, en qué otras bandas o referencias. Pero bueno, pues leemos lo que dicen. Dice: siete canciones urgentes nacidas de la fascinación y el espanto que produce el mundo moderno. Nuevo movimiento puede ser el nombre de un manifiesto Dada, un panfleto situacionista, un antiguo periódico obrero o una nueva organización de dudosos objetivos. En esta ocasión da nombre a un álbum punk que se escribe en toda esa oculta tradición. Eso es Tensión. Y bueno, pues siempre recomendamos. De Tensión habíamos pasado hasta... ya tiene yo casi el año... que pasamos a Tensión, y el último que pasamos de ellos fue de su EP de Los Besos Nunca Dados y anteriores, pero después sacaron un otro EP de dos canciones. Digo, bueno, pues es la recomendación de esta noche, siempre hay que darle seguimiento a estas bandas. Y bueno, pues esta noche creo que incluso las letras y lo que dicen ellos de esto, de este mundo moderno, queda perfecto con el texto que estuvimos dándole lectura, donde nos habla del trabajo y sobre todo, y es verdad, ¿no?, cuando dicen que toda esta comida rápida que podemos pedir por los Uber Eats, Didis o demás, y bueno, pues solamente para que no nos distraigamos, ¿no? No tenemos ya el tiempo de ponernos a cocinar o el tiempo para ir a la tienda y demás, pero tampoco nos alcanza, como dicen, ¿no?, para ir a un restaurante. Entonces comimos esa comida basura por falta de tiempo, pero también por falta de dinero. Entonces quedó perfecto este disco de Tensión. Que vamos a escuchar dos canciones seguidas, que sería Otra Ciudad, y bueno, pues también esta otra canción cortita que se llama Matanzas. Esta también es otra de mis favoritas, que bueno, eso es un disco de siete canciones, muy, para mí es muy muy cortito, no tiene ninguna desmerece, todas son buenísimas, pero pues ya saben que siempre hay que elegir solamente unas y en este momento pues elegimos estas cuatro. Entonces vamos a escuchar Otra Ciudad y Matanzas, y bueno, pues póngale atención a las letras también. Vamos a escuchar y regresamos con nuestra tercera recomendación de esta noche. El tiempo, ya saben que aquí en la radio el tiempo se nos va súper rápido, y bueno, pues tenemos solamente otra recomendación de esta noche. Originalmente eran cuatro recomendaciones, pero pues la verdad es que nunca podemos hacerlo de la manera en que inicialmente queremos, así que nos vamos a despedir con una banda de Screamo. Una banda de Screamo de Italia, de Brianza y de Milán. Y bueno, pues se llama Put Purana. Entonces esto, vamos a poner dos canciones seguidas, que es de este, su último split, que es el año pasado con Reverie. Entonces, Put Purana. Hace tiempo que no pasamos nada de Screamo. También ustedes saben que somos fanáticos del Screamo, sobre todo del Screamo italiano y francés, que por ahí tenemos, siempre hacemos planes de sacar especiales de bandas o demás, pero la verdad es que luego se nos pasa Y luego nos volvemos a acordar cómo es el caso, pero está entre sacar un especial del screamo francés, bandas como Escape, que pues también fueron cercanas al punk, y otras bandas italianas. Así que bueno, ojalá lo podamos hacer en este año, porque la verdad es que siempre se nos olvida. Pero vamos a escuchar entonces las dos canciones de este split con Reverie, que se llama la primera será Spogli, y la segunda, bueno, es la traducción, que dice: explícame si esto de correr como cola de perro sigue teniendo sentido hoy en día. La verdad es que no lo voy a decir en italiano porque lo voy a decir súper mal, pero bueno, pues es la traducción al español. Entonces son estas dos canciones de Put Burana. Las escuchamos, regresamos y vamos a escuchar, si nos alcanza el tiempo, para otras dos de otro split. Bueno, Put Burana es una banda que inició por ahí del 2020, de pues la pandemia, si lo recordamos. Bueno, y eso de la pandemia es algo que no tenemos que olvidar, lo tenemos que tener bien presente. Dicen por ahí, la pregunta no es si habrá otra pandemia, la pregunta es cuándo será la próxima, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar entonces Put Burana y regresamos para despedirnos y poner algo más de música. Soltanto per permetterci di girare la testa, di guardare. pues nos tenemos que despedir. Esta noche las recomendaciones víctimas, que bueno, va a estar en Ciudad Maldita, en el festival, en Ciudad de México, y va a estar en Querétaro el 14 de febrero, así que bueno, pues ahí por ahí seguramente va a andar rolando próximamente la propaganda para que, bueno, pues se acerquen, ya saben, compren el material que traigan, de esa manera ayudan también a las bandas en su gira. Bueno, pues también escuchamos Atención, esta banda de Rosario, Argentina, punk, post-punk, muy buena, con esa producción del año pasado. Y bueno, vamos a ver con Put Purana, esta banda de screamo italiana. Y bueno, en esta es un split con Tromblón. Vamos a escuchar dos canciones, que son tres de este split con esta banda Tromblón. Ocha Recisione y la otra que se llama Paisage, que es una, bueno, pues ahí está, como dato, es una banda cantada en francés, y bueno, pues dice el vocal de la banda, que es como un Sandro, el cantante, es que es, porque es el fan y una especie de homenaje al screamo francés. Entonces bueno, pues ahí está, ya saben, datos inútiles que nos encanta saber. Entonces pues nos pedimos con estas dos canciones de Put Purana. Pues ahí como recomendación también chequen ahí la revista Redes Libertarias, para nos... Ah, por cierto, bueno, yo creo que en próximas emisiones vamos a estar hablando sobre el encuentro de radios, podcast y audiovisuales anarcopunks, que se está, ya está la convocatoria, y esto se va a realizar en la Biblioteca La Social en el Estado de México. Y bueno, pues estemos al pendientes, porque pues, sí, también como decimos siempre aquí, pues hay un montón de radios, o sea, gente que está haciendo radio como nosotros y nosotras en el FM o en AM o radios libres, y ahora los podcasts o video podcasts o demás, ¿no? Entonces siempre decimos, si no te gusta lo que hacen, pues haz el tuyo, y ya ahora hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que la próxima semana, si nos acordamos también, pues vamos a leer la convocatoria y a ver si podemos comunicarnos con ellos para que nos platiquen un poco. Pues eso es todo por nuestra parte, nos vemos con estas dos canciones de Put Purana. Ya saben, manténganse sanos, manténganse sanas y sobre todo, manténganse rebeldes. Esto fue Confrontación de Ideas.